La nube de Coronel Romero, el chino de los bandidos, el loco Bafiro, el fondo de los ganados, el loco Diego, el che de la Luquiza, el loco Nelson, los callejeros Liceo, la cuadra de Yape Loco, los fenómenos Liceo, la cuatro Villa Libertador, la tres Sevilla Martínez. Sé que no será fácil desistir, momentos que has pasado junto a mí. Sé que no será fácil olvidar el tiempo que vivimos tú y yo. Pero todo tuviste que arruinar el día que decidiste marcharte, dejándome perdido y sin sentido, no explicando la razón, solo me dejaste. Eso no puedo negarlo. Mi vida te entregaba sin pensarlo. Recuerdo caminando de la mano como niños enamorados. Hablabas todo el tiempo de casarte. Decías que siempre ibas a darme. Y ahora tú me vienes con mentiras, que hoy estás arrepentida, que no has podido olvidarme. Dices que no puedes olvidar y que conmigo quieres regresar. Pero ya no te amo, de ti ya me he olvidado, tú el daño lo has causado. Me dices que no has podido olvidarme, que mueres de las ganas de besarme. Lo siento pero es tarde, si tú me traicionaste, ahora se vuelve en contra lo que me hiciste pasar. Acordeón, loco. Las cuatro esquinas, los chistosos, los 3D, el Emma Villa Libertador, para el chino de Miro Oeste, el 22 de Ituzaingó, para el chino de la Violeta, la 10 de San Roque, los Sarmienteros, los Burlitas, el honor la 12, el loco Yayo, la 26 de Arguello, la Fáciles, los Negros Cuateteros, los Repicados Locos, los Locos Perdidos. Te amaba, eso no puedo negarlo. Mi vida te entregaba sin pensarlo. Recuerdo caminando de la mano como niños enamorados. Hablabas todo el tiempo de casarte. Decías que siempre ibas a amarme. Y ahora tú me vienes con mentiras, que hoy estás arrepentida, que no has podido olvidarme. ¡Vamos, loco! Y dices que no puedes olvidar y que conmigo quieres regresar. Pero ya no te amo, de ti ya me he olvidado, ¿cuál daño lo has causado? Me dices que no has podido olvidarme, que mueres de las ganas de besarme. Lo siento pero es tarde, si tú me traicionaste, ahora se vuelve en contra lo que me hiciste pasar. El hijo de San Carlos, los Croto, el Nico Villalosano, el Flaquita, el loco Noni, las Imparables, el Poli, el fondo de Malvina, los chinos de loco, el fin del cuadro de San Vicente, el borde de los Granados, el Morir de Bosco. Y dices que no puedes olvidar y que conmigo quieres regresar. Pero ya no te amo, de ti ya me he olvidado, ¿cuál daño lo has causado? Me dices que no has podido olvidarme, que mueres de las ganas de besarme. Lo siento pero es tarde, si tú me traicionaste, ahora se vuelve en contra lo que me hiciste pasar. Somos la nueva onda, loco, Cuarteto A2, el Juanca, la tienda de Chevilla Martínez, los traidores, los como de Arguello, el Lechuga, vamos a ir a Loma de las Violetas, los Retobados. Cuarteto A2, el loco Más, el loco Helio, Alta Gracia, los Buscados. Vamos ahí, los Retobados.